lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Yo estoy muy feliz porque hoy mi hijo Guido cumple 19 años. Hace 19 años que pasé el momento más maravilloso de mi vida. Es mi único hijo. Muchos saben de él, los que vienen a las charlas, los que están, los que han leído los libros. Y bueno, hoy es su cumpleaños. Así que por supuesto que le voy a dedicar este programa para él. Me voy a dar esa alegría y ese permiso. Cuando Guido era chiquitito, cuando tenía 2 años, empezamos en radio. Y el señor entraba, se escondía bajo la mesa y se mataba de risa de las cosas que yo decía. Y un día, como se le enredó un juguetito, quedó. Aquellos que escuchaban Radio Station por allá los viernes a la noche se deben acordar. Se mandó una de aquellas que me dejó sorprendida. Había empezado el jardín, ya tenía 4 años. Y todo el mundo que escucha aquella época, cuando hablo de Guido, se acuerda de esa chorrera de malas palabras que dijo porque se había enredado en los cables abajo de la mesa donde yo estaba haciendo el programa. Así que bueno, hoy para mí es un día feliz, especial. Este es nuestro segundo programa del año. Arrancamos con mucha alegría el martes, a pesar de las dificultades y los problemas que tuvimos, pero aquí estamos, con muchas ganas, con mucha fuerza y con muchos ángeles. Y ahora vamos al ángel para el día de hoy, que para mí es un día muy, pero muy, pero muy feliz. Así que ahí va el ángel del talento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra talento? Y siempre aplicada a quienes nos hacen sentir algo diferente, algo fuerte, vibrante, movilizador. Música, lectura, palabras, cualquier realización que logre llegarnos profundamente. Pero el don del talento viene de Dios. Es algo que podemos pedir a través de nuestras oraciones para lograr objetivos indicados. En cada ocasión que tengamos que realizar objetivos, ya sea laborales, intelectuales o artísticos, por los cuales invoquemos su ayuda, todo será más fácil. Este ángel nos abre las puertas del conocimiento que está en nuestro interior. Trae consigo la luz necesaria para recorrer el camino. Siempre que pidamos su ayuda, veremos cómo obtenemos mayor seguridad para desarrollar cualquier actividad que requiera del talento. No dudemos en pedir su asistencia para nuestros proyectos laborales, científicos o personales. Él nos hará más liviana la tarea. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del talento, acude a mí en este momento para lograr. Yo puedo pedir, por ejemplo, que hacer bien este programa y que mi obra sea del agrado de Dios para el servicio de los hombres. Gracias, sé que lo lograré. Desde este momento, el talento fluirá. Todos los caminos nos llevarán hacia el logro final. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del talento que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y el ángel del talento no es nada más que para cosas imposibles o difíciles o pedir talentos especiales. Es para el talento cotidiano también. Es para tener el talento de saber responder ante una pregunta, el talento de actuar en nuestra vida, de crear cosas positivas y sanadoras. Ser talentosos en cada paso que demos, en cada cosa que hagamos, pequeña, grande, la que sea. El ángel del talento es el ángel que nos da las señales claras y nos dice cuándo estamos haciendo lo correcto. Claro, mucha, pero mucha, mucha gente piensa que tener talento es ser especial, es salir por la pantalla boba, es salir por la televisión. Piensan que tener talento es por ahí ser muy, pero muy brillante en alguna situación en la vida. Tener talento es ser muy brillante, pero muy brillante en las cosas cotidianas. Brillar con luz, brillar con amor, no con el éxito que nos dan los otros. Hoy día hay gente que tiene algo lindo que mostrar, lo sube en internet y se viraliza y lo miran millones de personas, pero el contenido por ahí no es interesante. Sin embargo, cuando vos sos una persona de talento espiritual, de talento emocional, de talento afectivo, los poquitos o muchos que están a tu alrededor reciben esa luz, ese brillo especial. ¿A qué se refiere con tener talento, ser talentoso? Hacer las cosas con amor, hacer las cosas bien, con profundidad, con amor, con alegría. Hay gente que no lo tiene, no tiene un talento, un don así natural, o si lo tiene no se da cuenta, porque todos tenemos regalos, todos tenemos dones. El Espíritu Santo ha descendido sobre todos nosotros. Pero bueno, los miedos, las angustias, las crianzas difíciles donde nos han dicho que no servimos para nada, opacaron eso, pero está dentro tuyo, es como un diamante, está dentro tuyo. Y el talento siempre va a surgir cuando pidas ese talento, ese don, para lo que quieras, el don para talento para hablar, talento para resolver dificultades, talento como profesional, ya sea cual sea tu profesión, talento como persona. Ser talentoso es ser una persona que puede, que vive a pleno la vida, que ayuda a los demás a vivir la vida desde una palabra simple, desde una actitud amorosa, desde un pensamiento sanador. Y el ángel del talento, hoy que se lo dedico a mi hijo, tiene que ver también con eso, con hacer con que nuestros hijos, con que las personas que amamos encuentren el camino. No va a ser un camino de rosas porque yo se lo pida, porque tienen que tropezar con piedras para crecer. ¿Se acuerdan del cuento del trigo? ¿Se acuerdan? Es un cuento que aquí lo tengo en Ángeles a tu alrededor, ojalá lo encuentre, ¿no? Mientras hablamos, pero acá está, justo, abrí, gracias Dios mío, aquí está. Dice, es un cuento que nos muestra que no podemos querer que nuestros hijos, lo cuento primero y después explico, ¿no? Que la gente no sufra. Hay cosas por las que hay que pasar para aprender y crecer. Y dice así, es imprescindible un poco de lucha. Las tormentas, con sus truenos, relámpagos y tristezas, nos enriquecen tanto como la felicidad y la alegría. Oí una parábola antigua, y debe ser muy antigua, porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra. Un día, un viejo campesino fue a verle y le dijo, «Mira, tú debes ser Dios, y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte, no eres un campesino». No conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender. Dios dijo, ¿cuál es tu consejo? Y el granjero dijo, dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Este año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo, «Mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente». Pero cuando se recogieron los granos, estaban vacíos. El granjero se sorprendió. Le preguntó a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué error hubo? Y Dios dijo, como no hubo desafío, no hubo conflicto ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se llama entendimiento. Entendiendo este secreto, descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo y en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Este es un cuento popular de autor desconocido, ¿no? Y las palabras con las que lo acompaño en el libro Ángeles a tu alrededor dice: aceptar el desafío que nos da la vida diariamente, hacerlo sin ansiedad, con fe suficiente en que Dios nos acompaña, nos permitirá vivir un presente pleno. Vamos, ocúpate de tu vida y no te preocupes por ella. Y justamente, qué mejor, ¿qué queremos los padres? Que nuestros hijos no sufran. Yo lo vivo cotidianamente. A mí me ha tocado tener una infancia difícil, dolorosa, con muchas pérdidas y con muchos dolores. Y claro, uno quiere que ellos crezcan perfectos, sin sufrir. Que nada los toque, que nada los roce, que nada les haga daño, que nada los haga sufrir. Y entonces, siempre yo me acuerdo de este cuento que lo leí hace mucho en un programa de radio y después lo elegí, fue uno de los cuentos que elegí para Ángeles a tu alrededor, ¿no? Donde aprendí mucho, aprendí que si se tiene que golpear, se tiene que golpear. Y si tiene que llorar, siempre tendrá mi hombro y el de su papá, pero tiene que llorar. Y si tiene que reírse a carcajadas por pavadas, lo tiene que hacer. Y tiene que ensayar y equivocarse. Y el talento hace que uno lo ayude a que lo mejor de ellos, de nuestros hijos, salga a la luz. Enseñarles, darles las herramientas para que ellos crean. Después te va a agarrar la etapa de la rebeldía en la que digan, no creo en nada, todas esas cosas son pavadas, si yo no estudio a mí Dios no me ayuda, y todas esas cosas que pasan en la adolescencia, pero que también te hacen crecer a vos, porque te das cuenta cuánta búsqueda hay adentro de esas almitas y de esas cabezas y de esos corazones. Así que hoy vino el ángel del talento para todos nosotros, para acompañarnos a entender que de alguna manera el dolor, la injusticia, la preocupación es parte del crecimiento, pero la ayuda de los ángeles es parte de la vida. Si vos aprendés a enfocarte en cada problema que tengas, enfocarte en la ayuda de los ángeles, enfocarte en el hacer de la mano del rezar, del pedir, del orar, de la mano de conectarse. Este próximo taller que vamos a dar el sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, vamos a volver a darlo donde hicimos el último, en la calle Cuba, al 1900, para conseguir la dirección se tienen que anotar, empieza a las 4 de la tarde y termina alrededor de las 17:30, que va a ser un encuentro amoroso. Además, para mí es como una fiesta porque vuelvo a ver a quienes he visto durante mucho tiempo cada sábado, y es como un encuentro amoroso porque es como mi familia, son como mis amigos y viene gente nueva, y ojalá encuentren un lugar donde los ángeles desciendan sobre ustedes una vez por mes, por lo menos, todos los días, pero una vez por mes por lo menos, cuando se reúnen conmigo en estos talleres. Este taller que vamos a llamar enfocarse en la energía de la ayuda de los ángeles, ahora les voy a decir exactamente bien el título, quiero explicarles de qué se trata de eso, se trata de no dispersarnos en pedir, en estar conectados por ahí con situaciones equívocas, es enfocarme en la solución. El taller se va a llamar Aprender a concentrar y enfocar nuestra energía en la ayuda de los ángeles. O sea, yo estoy con un problema, tengo que resolverlo, pongo el cuerpo, pongo el pensamiento, la inteligencia, pero le sumo mi parte espiritual, estoy atado, no puedo avanzar, no puedo crecer. En vez de pasarme el día recordando que hay gente que me odia, que hay gente que me hace daño, que hay gente que me lastima, me paso el día pensando en cómo resolver esos inconvenientes. Y de la mano de los ángeles, de la mano de la fe, de la mano de la luz incondicional que traen ellos, me enfoco en pedir ayuda y resolver el conflicto. Me enfoco, mi energía la pongo para salir del pozo, en lugar de ponerla en lamentar mi suerte o mi tristeza. Obviamente que cada ángel que mencione de aquí al programa va a estar involucrado. El ángel del talento es importante también para enfocarme en crecer cada día en mi trabajo, en mis sueños, en mis proyectos, en mis actitudes. Poder decir aquí ahora voy por este camino porque lo vi, lo visualizo, le pido a mis ángeles que me ayuden y ahí voy avanzando y creciendo. Siempre digo lo mismo, quien tiene luz de ángeles tiene una herramienta para poder pedir ayuda, para abrir un ángel y un mensaje cada día y decirle, a ver, ¿hacia dónde voy? Preguntárselo y decirle, a ver, ¿estoy yendo por el camino correcto? Y ahí te sale el ángel y ahí te sale el mensaje. Y a veces te sale el mensaje solo. Eso te está contestando rápidamente. Nuestra conexión con los ángeles es enfocarnos en ellos, enfocar nuestros miedos, nuestras angustias en ellos. Hacer todo, ellos te van a ayudar a encontrar al profesional indicado para que te ayude a superar los miedos, ellos te van a ayudar a encontrar al profesional indicado para resolver los problemas legales, contables, económicos, físicos, mentales, espirituales, para lo que sea. El camino se hace al andar, pero con la ayuda de los ángeles se hace más preciso. Como te leí antes, no dejan de que te llueva cuando tiene que llover, de que haya tormentas cuando las tiene que haber. Lo que te ayudan es a salir rápidamente del conflicto, a darte cuenta hasta dónde es un drama que llueva y hasta dónde es una bendición. Este es el taller que vamos a compartir ustedes y yo el sábado 2 de marzo. Recién hacemos un taller en marzo, después haremos otro en abril. Estamos proyectando Cañuelas, estamos proyectando distintos lugares como para acompañarlos. Empieza el año para mí laboral, así que estamos haciendo mucho, mucho proyecto que queremos convertir en trabajo. Le pedimos al ángel del talento que nos ayude a crecer. Bueno, ya tengo un montón de mensajes para contestar, pero antes les quiero leer estas pequeñas palabras que saqué de mi baúl de los recuerdos, de mis programas de radio viejitos, que son unas palabras de Omram Mijael Ivanov, que dice: nada recibido es con injusticia. Nada de lo que hemos recibido en nuestro nacimiento nos ha sido dado de manera injusta. Tanto si hoy posees fortuna como inteligencia, talento o virtudes, es porque trabajaste en el pasado para obtenerlas y la justicia cósmica te ha distribuido dones equivalentes a tus esfuerzos, riqueza material, intelectual o espiritual. Toda riqueza es consecuencia de una vida de esfuerzos, pero no nos es dada definitivamente. Para conservarla, debemos cada uno de nosotros utilizarla razonablemente y, sobre todo, procurar que los demás se beneficien de ella. Todos los dones que hemos recibido al nacer debemos hacerlos fructificar, y la mejor manera de hacerlo es utilizándolos. Aprovecha estos dones. No trabajes solo para ti, sino para ayudar a los demás facilitando su evolución. Así que bueno, una vez más, nada de lo que pasa en nuestras vidas es injusto, nada de lo que recibimos es injusto, ni lo bueno ni lo malo. Lo malo lo podemos ir limpiando cada vez tenemos que atraer menos cosas malas y complicadas. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Vamos para Rosa María de Vicente López, que le mando un beso enorme, y para ella va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Noemí de Colegiales, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto. Yo estoy contigo. Para Lucy de Pilar, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Es claro el camino.

cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y el próximo 2 de marzo, que estamos a la vuelta, porque parece que falta mucho, pero uno cierra los ojos y ya llegó, nos encontramos nuevamente en un taller que di en llamar Aprender a concentrar y enfocar nuestra energía en la ayuda de los ángeles. Es un taller nuevo, con muchas herramientas para que tengas, para poder enfocarte. Uno se enfoca en el conflicto. Bueno, a partir de este taller, la intención es que te enfoques en la solución del conflicto. Vamos a ir un paso más atrás, como hemos visto tanto en distintas técnicas, en el secreto, en el decreto metafísico y mucho, mucho más. Yo los voy a esperar con muchísima alegría y con muchísimo amor. Bueno, ahora sí. Gracias, gracias por los llamados, los mensajes, los besos, gracias por acompañarme como siempre, como hace tantos, tantos años aquí y ahora estamos exclusivamente aquí en AM830 Radio del Pueblo. Chao, hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier